the moment of truth. We were. Can you hear my heartbeat? Tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen, we'll turn. My heartbeat, I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a las 10 con Ayuma. Bienvenidos. Hoy tengo unos invitados muy especiales, como ya habrán visto, si es que abrieron nuestro post. Ay, preséntense, chicos, preséntense. ¡Holi! ¡Holi! Nosotros somos Kiri y Yogna de Animas con K de K-Pop. Oh, ahora sí se acordó del sí. Nombre. Sí, oh, bravo. Ahí están mis aplausos. Aguanten, aguanten. Los he de tener por aquí. Sí. ¿Dónde están? ¿Y Amito? Ah, ese sí no lo tengo, chi. Hablando de Amito, oh, right. Hoy yo platiqué con ella. Me dijo, de hecho sí está. Ya me acordé, está en el chat. Entonces, dile decir que Amito está entre los radioescuchas. Pero Amito no cuenta entre los radioescuchas. Ah, ok. Nah, porque ella es DJ. Ah. Para Amito no hay pedidos hoy. ¿Qué creen? Pero yo soy la que llevo los controles, así es que se aguantan. Ya dinos, mejor no venimos. No, el día de hoy es programa familiar, chicos. Aquí mi querido Kiri Bebé y yo una nieta, en fin. Programa totalmente familiar. Bueno, chicos, el día de hoy les tenemos 10, para aquellos amantes del anime, 10 opening de anime, valga. qué voz tan fea, me asusté, es el Kiri. Ah, le saluda a Toki. Bueno, vamos a saludar primero. Ya ven, ay, me pegan, me contagian, chicos. Un saludo a Alexi, querido yerno que andaba por allí. Un saludote a mi querido a Toki. Saluda a tu tía Kiri, Yuna. Hola, tía. Saluda a la tía. ¡Holi! Un saludo. Ah, un saludo a Mito. ¿Que dónde está Mito? No. Cri. Ahora sí está. Okay, un saludo a mi querido a mi peque querido a Anthony que nos está escuchando. Saluda a tu hermano Kiri. Hola, Anthony. Hola, hermano, y bienvenido a la familia. Hola, tío. Ay, también el perro saludó. ¿Cómo se llama? El Mario. Ay, cierto. Bueno, ok, olvidemos eso. Bueno, vamos a, ya que saludamos, así un saludito a todos los que nos escuchan por TuneIn, por kpop.es y por... ¿Por dónde más? Las páginas. Ay, por todas las páginas por que tenemos en Facebook. A ver, ¿ustedes se las saben, chicos? No me las sé todas. Ay, bueno. ¡Qué novedad! Un saludo a la de página de GOT7 Agaces México, Doubles by One Verdosos de Corazón México, Cerdo Conejo, Asia Love Story, Doramas y Películas, a Jason Club de Fans, a Blog of My Opa y a Unishop y a Blackpink in Your Area. Hoy, el día de hoy, tenemos, ya vi que tenemos un invitado super especial. No me lo pellizquen, por favor, niños. Que se oye hasta acá. Aún recuerdo la rosada que me puso Corpi. ¿Al qué? ¿La qué? La rosada que nos puso Corpi el día del de este programa de mi tía. Ah. Ah, los traumados, sí. Hoy escuchamos la repetición de ese arrasador. De ese arrasador. Concurso. Todo y mi torneo. Y queremos segunda parte. Sí, señores, queremos segunda parte. Así es que. Ya te pidieron disco. Ya ves. Ya. Ok, pero chicos. La segunda parte nos va a representar a Mito. Bueno. Ay, ellos. Entre sus traumas. Entre mis traumas. Entre sus traumas. Ok. Kiri, vamos, pues. Ah, chicos, tenemos, para los que nos están escuchando, tenemos un pedidos abiertos, uno por persona, quien guste y quiera, pues bueno, ya están ahí los pedidos, ¿eh? Me dicen por privado, por favor, y ¿qué más? Platícanos, ¿qué más, Kiri? ¿Qué más? ¿Qué más de qué? ¿Qué quieren que les cuente? A ver, no, ustedes díganme y yo les cuento. Ok, pues nada, mejor nos vamos. Ah, bueno. No, ok, aparte no. Vamos a escuchar, bueno, vamos entrando al tema. ¿Qué te parece, Kiri? Ok, me parece bien. Me parece bien. Vámonos con nuestro primer bloquecito, vamos a platicar de él y ahorita nos vamos a escucharlas, ¿ok? Dice Anthony que gracias. De nada, para eso está la familia. Que crece extrañamente siempre, pero igual ahí está la familia. Ah, ya ves. Dice a Mito que si ella no cuenta, pues es que todavía eres un embrión, Amito. Ay, no, pero Anthony es más chico que Amito, déjame decirte. Como ahí, ¿qué pasa? Entonces Amito ya nació. Ok. Mira, Kiri, vamos a... Ahora sí ya vamos a entrar al tema, pero ya en serio. Pues es en serio, yo estaba esperando. Es que a mí ya se me perdió mi acordeón. Ok. ¿Te lo mando? No, es que es otro. Bueno, la primera... La primera cancioncita, el primer opening que vamos a escuchar es del anime Noragami Aragoto, que es que la segunda. Kiri, desengáñame. Sí, ¿sí? ¿Sí, verdad? Y la canción se llama Hey Kids, del grupo Original Cigarettes. ¿Sí? ¡Sí! Oma hizo bien su tarea. Mis aplausos. A ver, Jonah, ¿sí hice bien mi tarea o no? Ahí te hablan, que sí hizo bien la tarea o no. Sí. Dice yo una que sí, con el acordeón. No me delates, Jona. Ok, y en el número 9 tú tenemos al anime. Tenemos el anime de Shingeki no Kyojin. Con el primer opening que se llama Guren no Yumiya. Ah, sí, está bueno. ¿Y no la canta el grupo? Liken Horizon. ¿Sí? ¿Mm? Y en el número 8 tenemos el anime de Digimon. La canción se llama Butterfly y el grupo se llama Koki Wada. ¿Sí? Uh-huh. Ajá. Bueno, vamos a escucharlos. Se me hace que ya me pasé. Vamos a escucharlas y regresamos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y ahorita regresamos a platicar un poquito más de a ver qué nos platica el Kiri de los anime. Ok, les daré mi personal. Sí. Ok, Dios. Ay, bueno, porque cuando... Bueno, sí, ahorita llamo. Ok, estas son las 10 con Ayuma y con nuestros grandes invitados animados con K de K-Pop. Y esto es Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Gracias, Kiri. Ahorita regresamos. Yuna está dormida. Yuna, ya. Keep me warm. das schwarze Schwert ergreifen. Hass und Zorn sind eine zweischneidige Klinge. Bald eines Tages wird er dem Schicksal die Zähne zeigen. Nari kau kaeru koto ga dekiru no wa nari kau futeru koto ga dekiru mono nani hitotsu ureshiku naro zero wa nai mama de narika ga kataru nado angulo soze tada no genge ima wa mubou na yuki mo jiyou no senpe kage no kousei hashiru dore ni shou I'm not afraid to die. fire, my heartbeat tired of feeling. Never enough, I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. ¿Quién dijo? Fanny también, Dianishiwa y Fanny. Ah, muy bien. Saluden a Dianishiwa y Fanny. Hola, Fanny. Sí, hola. ¡Ali! La ayuda dormida. Bueno, aquí me tienen ahora con mis criaturas el día de hoy, chicas. Bueno, ¿qué les parecieron los excepto tres? Amito. ¿Mande? Bueno, Amito también anda por ahí, eso cuenta, ¿no? Creo, supongo. ¿Y Amito? ¿Y Amito? Ay, ese no lo tengo. Cri. A ver, yo una... ¿Y Amito? ¿Y Amito yo una? ¿Qué? ¿Se fue un ratón? Eso parece el Togepi de bueno, Pokémon. Y miau. Okay, chicos. Bueno, imagínense de fondo el sonido de los grillitos y ya. Sí, espérame, sí. Espérame. A que te lo consigo en 3 segundos. Es mentira, se va a tardar en el internet. ¿Qué? ¿Quiere pelea, perro? Que yo una te va a conseguir el sonido, dice. Ah. Ignoren el fondo, es que hay visitas en mi casa. Ah, okay. Bueno, no sabemos si lo están escuchando o no. Mira, bueno, mira. Ahora sí, les platicamos un poquito más de los tres que escuchamos. ¿Sí, Cris? Ok, muy bien. Sí. Empezamos por el primero. Ay, en serio. ¿El de Noragami? Ajá. Es el tema, el opening del el 1, ¿sí? Del... No, es el segundo. Pero es de la segunda temporada. Ajá. ¿Sí? Sí. Y... Bueno, es que ya lo habíamos comentado, ¿quién la cantaba? Ya se me perdió. Te digo que traigo un desmadre. Sí, en la cana. Perdón. Ah, sí, original Cigarette. Ajá. Y el opening se llama Kyouran Heikins. Kyouran Heikins. ¿Qué significa? No sé inglés, te decía. ¿No sabes qué significa? Ay, Kiri. Vete de aquí. Vete. Okay, bueno, no sé quién haya visto ese anime. ¿Tú ya lo viste? Bueno, me supongo que sí, eres el experto aquí. Yo de hecho, De hecho está muy bueno, sí. Cada capítulo es muy gracioso. Yo amo, me encanta, yo la estoy viendo, apenas estoy viendo, empecé la segunda temporada. Y la verdad me está gustando mucho. Ay, sí. Es cuando... También tiene dos ovas. Ah, esas no las he visto. Bueno, ya después de que acabas de ver el anime, ya ves los ovas. Ah, ok. Sí, porque hay veces que hay que ver primero los ovas y luego los animes, ¿no? No, siempre son después los ovas. Ah, ¿sí? Ok, por eso decía yo. Por eso vine a ilustrarme con el experto. Ustedes disculpen. Ah, Iris, cuídate mucho, se me había olvidado, de seguro ya no nos escuchó. Dice Fanny. ¿Dónde los? Ay, ya no. ¿Qué dice Fanny? Dice que no tiene money, pero no sé para qué. Yato nunca tiene money. No, él es pobre. Siempre es pobre, que vive afuera del santuario de otro. Vive expensas de otro. Pero lo quieren mucho, eso es bueno. Él no quiere ser malo, pero es malo. Ah, ¿sabes cuál fue la última que vi? Donde va al inframundo a salvar a no sé quién. ¿Qué es hechicero? Es en la segunda temporada. Pues por eso dije que es de la segunda temporada. Dije, estoy viendo la segunda temporada. ya casi acaba. ¿Ah, sí? Ah, qué caray. Sí. ¿Eso es bueno o eso es malo? Ay, bueno. Depende de cómo lo veas. Yo digo que es bueno, porque puedes leer el manga. Ese es más, es, bueno, siempre el manga es más, más mejor, dijeron en mi rancho. Ok, de ahora, dime. ¿Qué te digo? ¿Qué te cuento? No, ¿qué me ibas a decir? Ah, ¿pero qué te cuento? No, nada, que de hecho es mejor leer el manga. Ah, bueno, ok, lo tomaré en cuenta. Ahora hablamos del anime de Shingeki. ¿Y la canción se llama? Sí, yo te lo digo de... A ver, dínola, Yona. A ver, Yona, te hablan. ¿Yo qué? ¿Que le digas? ¿Que le diga qué? Ay, Yona. Oh, Yona. Primero ahí andas, esa yo te la digo. A ver, pues dímela. No. Ándale, Yona. ¿Entonces a qué veniste? A comerte. ¡No! A mi hermana. Bueno, sí, aparte. A ver, ¿qué te digo? ¿Cómo se llama la canción? Es Guren no Yumiya. La canta Linked Horizon. Y ahora platícanos de él. Ahora. Platícanos del anime. A ver. Bueno, ilústranos. A ver, todo se ilustra en el principal, que es Eren. Eren es un inútil. Ah, sí, es un inútil. De hecho, casi no hace nada, aparte de gritar que va a destruir a los titanes, que son como personas gigantescas. No, spoilers para los que no lo han visto. No, pero dije spoiler. Que es como... No estoy diciendo que sean personas. No, que... O sea, yo dije que... Estoy diciendo que prácticamente son como personas, pero son gigantescos, como unos gigantes realmente, y se comen a las personas. Se los comen para saciar su hambre, pero prácticamente no hacen del baño. Es lo gracioso, ¿cómo es que comen tanto y no hacen del baño? A nadie le importaba eso. Bueno, ya. El punto es que como que la humanidad se encuentra detrás de unas murallas para protegerse de los titanes, pero un día inesperado, pues llega un titán gigantesco, más grande que las murallas, y pues ya sabrán, ¿no? Patea y pues rompe la muralla, comenzando así como una tipo batalla con los humanos, que pues obviamente terminan siendo comidos y unos salvan, mientras el equipo de reconocimiento... De hecho, que... todos se mudan al siguiente muro. Porque son tres murallas, y digamos que pues se van traspasando las murallas, porque después resulta que llega otro titán que también, para acabarla, también les destruye la muralla. De hecho, es gracioso. Por si no tenían mala suerte, ahora tenían peores. Y bueno, cuando ya crecen, el principal se vuelve como el del equipo de reconocimiento, que eran los que destruían a los titanes. Eran los que investigaban fuera de la muralla. Ajá. Pero era un inútil, prácticamente no matan ningún titán y todos ahí siendo comidos hasta la segunda. Y luego ya se sentía así de que sí, maté un titán, pero su cara de princeso. De hecho, por eso es conocido como el princeso de la serie. Está súper graciosa esa serie. Y, de hecho, el líder Levi es el que tiene más protagonismo. Si te das cuenta, el Eren es una cosa, pero cuando sale Levi todos... ¡Oh! Sí, es que es súper genial, igual que mi casa. Michosita. Michosa. My house. Que es como su tipo hermanita. Bueno, la conoce como su hermanita, pero esta woman está enamorada de él, pero... Nadie sabe, nadie supo y nada. Todos se daban cuenta. De hecho, todos se daban cuenta, pero el Eren estaba de... Quería proteger su posición de princesa. Exacto. Sí, y ya pues así ya empieza como que una tipo historia ya basada en lo que serían los titanes. Ahí se va descubriendo qué es. Ah, de hecho, y no sé si dar el spoiler. No, bueno, pues hay muchas cosas realmente interesantes en ese anime, y yo sí lo recomiendo, a mí me encanta. De hecho, apenas está saliendo la segunda parte de la tercera temporada, que empezó desde la semana pasada los domingos. Ajá, sale todos los domingos. Uh-huh. Y apenas ayer se subió el segundo capítulo y está buenísimo. De hecho, ya avanzó mucho la historia. De hecho, sí, en el manga también ya está muy avanzado. Ok, chicos. ¿Qué? No, sí, se vuelan. Es tema de... Les doy pila, ¿verdad? Para esto estamos. Ok, bueno, ahora vamos a que Yauna nos platique la de Digimon. Escuchamos la canción Butterfly de... ¿Es Koji o Koji? Koji. ¿Koji? Uh-huh. ¿Wada? Uh-huh. Ajá. A ver, sí. Yauna. Yauna, te hablan. Que platiques de Digimon. A ver, Digimon fue mi primer anime. Mejor tú. Por eso, pero fue tu primer anime, pero... Platícamelo. Ahora te voy a hacer hablar a ti, Yauna. Yo ese no lo he visto completo. Pero sí lo has visto. Bueno, pues sí. Y se, bueno, la que he visto más que de veces fue Digimon Tamers, pero esa es la tercera. La tercera. La segunda es de sus hermanos, de los de la primera, creo. De niñitos, pero salen dos hermanos. No, solo sale Tike y Kari. Ah, sí. Bueno, son como animalitos, pero son virtuales. Son del mundo digital. Ajá. Entonces llegan como al mundo real y así, En realidad en la primera ellos viajan al niño. ¡Cállate! ¡Cállate! El punto es que hay niños que como que los... Son los sus... niños en... ¡Ya, cállate! Bueno, ya, pregúntale a Kiri, sabe más que yo. Pero hoy quiero que hables tú. No, pues yo ya hablé, te toca. Ok, mejor vámonos con otro bloque, en lo que terminan de pelearse niños. Vámonos okay. Con otro bloquecito. Vamos a escuchar el opening del anime. ¿De cuál, Kiri? Vamos en el 7. En el 7 es el de Base Sync. Uh-huh. Y en el número 6. En el número 6. A ver, espérame. Deja, encuentro mi acordeón. The World. Y en el número 5, Hikaru Nara. Vamos a escuchar de Hikaru Nara. De Ghost House. Ok, vamos con esas tres cancioncitas y regresamos. Estas son las 10 con Ayuma. Y esto es Radio Ayuma. Y animados con Code K-Pop. Perdón, la costumbre. Y esto es Radio Kepo México. La música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. No more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies. Dancing on the blade. You set my heart on fire. Don't stop us now. The moment of truth. We were born to make history. We'll make it happen. We'll turn it around. Yes, we were born to make history. Born to make history. Born to make history. Don't stop us now. My heartbeat, I've got a feeling it's never too late. I close my eyes and see myself, how my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade. You set my heart on fire. Don't stop us now. The moment. に通り過ぎてったあの飛行機を不思議なくらいに覚えてる。意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってた。そのために必要な勇気を探し求めていた。残酷だ運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬この一瞬息ができるならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行け遠くへ行けと僕の中で誰かが歌、どうしようもないほど熱烈に痛くて目を離した君が二度と悲しまない夜は終わる、そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン転がってくストーリーを、なんて言えるほど君が弱くはないの分かってた。それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ。一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から変わっていく僕を笑えばいい、一人が怖い僕を蹴飛ばして噛みついて息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がくしゃくしゃになったって、笑いも懸念も消えてしまう前に、今は触っていたいんだ君の心に、僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にいくら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう、そうやって青く燃える色に染まり、おぼろげな街の向こうへ手をつないで走って行けるはずだ、未来を盗み描く秘伝のないストーリーを、かさぶただらけ荒くれた日々が、削り削られずに切れた今が、君の言葉で蘇る鮮やかにも現れてく、さなぎのままで眠る魂を、食べかけのまま捨てたあの夢をもう一度取り戻せ、遠くへ行け遠くへ行けど僕の中で誰かが歌、どうしようもないあの熱烈にいざって目を離した君が二度と悲しまない夜は終わる、そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン転がってくストーリーを、君と未来を盗み描くひねりのないストーリーを、広げる闇の手を教えて決めるちぎり、愛した故に芽生えた愛くるから、これから先を訪れるであろう全てを、誰にも邪魔させるわけにはいかないから、 my heartbeat, tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the blade, you set my heart on fire. Don't stop us now, the moment of truth. We were born to make history. Ay, Dios. We'll turn it. Regresamos. Es que el Kiri y la Yona me entretienen mucho. Y a veces olvido que tengo que entrar al aire. Acá estamos echando chal, que van a cantarle a Fanny la de Pokémon. ¿Eh? A no, ver, no, no, dijimos, nunca dijimos eso. Ay, no, sí dijeron, ¿no? Ahorita cantamos a Fanny. Tato Rupensky. No, no. Nosotros nunca dijimos que íbamos a cantar. No, solo estábamos diciendo qué canción era. A ver, ¿cuál iban a poner? ¿Cuál íbamos a poner? La del... ¿Cómo se llama? No, es la de los viajes de Yoto. Esa es la de la tercera. Ah, bueno, pues no. Desde su ronco pecho, ahora. Ah, no la sabemos. Ay, estaban cantándola hace unos minutos. Tramposillos. Decía, estábamos cantando, era la primera. Sí. Y no lo vamos a sacar. Además, eso, como dije, eso no era parte del trato, Rupert. Sí, esto no venía en mi contrato. No. Bueno. Perdón, es que hay muchas llamadas de teléfono. Ya, stop. Por eso me regaña. Bueno, escuchamos en el número 7 la canción del anime de Boku no Hero. ¿Con la canción? Sing. ¿Del grupo? Espera. De hecho no es un grupo, bueno, es un solista. Es un... sí. Es... Ah, y es Mario quiere cantar. Sí, que Limayo le va a cantar la de Pokémon. Siempre la nada. Ya la Yona ya está cantando. El cantante, sí, de hecho es un cantante, es un de los primeros, un cantante. Sí. Bueno. Sí. Ah. Que canten, dice Fanny, ahora. No, yo no canto. ¿Cómo le explico, joven? La que canta es Corpi. Ah, bueno, sí, el traumado se me olvida. Bueno, ¿cuál? Dile, entonces, ¿cuál le vamos a poner a Fanny? No me han dicho. Ya te mandé el link, te dije que la de Pokémon. Lo que quería era que la cantaran como hace rato. Ay, Kiri, ya lo sé. Pero cantamos a primera, no esa. Ay, tramposo. Te vengo cantando la otra. Dile yo una que te va a cantar la otra. No, esa es la que te dijo. Perfecto. ¿Cuál es la otra? A ver, yo una. No. Nos tienes que representar hoy. Te toca a ti. Pero yo ya canté. No me importa. No, nada más cántale un pedacito. No sé cantar. Tú cállate. Ya viste, Limaria me quiere quitar el... Perdón, me quiere quitar el protagonista. Que la Yona les va a cantar el primer pedacito. No. Ya, cántale a Fanny, no seas así. ¿Qué canto? La primera. Además no sé cantar. ¿Cantas la de Young en chino y no sabes cantar? Cántale. El público te aclama. Eso es mentira, una vil mentira. Bueno, tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. Atraparlos mi prueba es. Entrenarlos mi ideal. Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin. Un Pokémon entenderé tu poder interior. Pokémon, tengo que atrapar. Somos tú y yo. Nuestro destino. No, ya canté una partecita. Que ya cantó, dice. Ya okay, se acabó la. Ya hasta Limario cantó. Sí, no está Limari. En el número, ¿qué vamos? ¿6? Siempre pierdo mi numeración. Está la el anime de Death Note. Con la canción la de The World. Este sí es con la banda japonesa de Nightmare. Sí. Ve, yo sí hice mi tarea. Sí, pues yo también. El single fue lanzado el 18 de octubre del 2006. Y fue puesto, llegó al quinto puesto de la lista de Oricon. ¿Sí? ¿Así llama? ¿Se pronuncia? Sí, ¿verdad? De hecho, en ese mismo año fue lanzada. Ay, es que ya no me acuerdo dónde lo dejé. Según yo, nomás anoté la fecha. Como banda sonora de Death Note. El 21 de diciembre de 2006. Si supieran mis acordeones cómo están, que solamente yo los entiendo. Y dice que supongo. No. Sí. Bueno, ok. En el número 5 tuvimos la de Hikaru Nara, de Ghost House, del álbum Milk. Está raro ese nombre. ¿De qué? Del álbum Milk. Así se llama el álbum. ¿Milk? Ajá. Se acordaron de Goku. ¿Y qué? ¿Quién la canta? Interpreta. La canta Ghost House. De hecho, son varios integrantes. Sí. Es el grupo más grande que he visto hasta ahora. ¿De qué? ¿Cuántos son? Eran 11 y ahora creo que son 6. Sí. Estuvo bueno porque este tuvo 8 canciones en el CD y 3 canciones en el DVD. Bravísimo, no entendí, pero bravísimo. Ok, ahora, un poquito. No, yo una nos va a hablar un poquito. ¿Ya viste esta, la de Boku no, no Hero? Acabo de decir que no. No, ¿a qué horas dijiste que no? ¡Sí dije que no! Hasta mi papá Kirito me dijo que le dolía que no la... Sí, no, que no la habías visto. Bueno, sí, dije que pues, era bueno. Ahora le toca al Kiri que nos platique. Ahí sale el Naruto verde que tanto le gusta a mi tía Iris. Ah, sí. ¿Ya ves que se llama Midoriya? Sí, se llama Izuku Midoriya. ¿Cuál es el problema? Es el Naruto verde conocido en el bajo mundo. ¿Por qué? Oye, yo no lo sé. Le hicieron sus momazos diciendo que era Naruto verde. Bueno, está raro. Perdió a su amigo. Su amigo los traicionó. No, de hecho, era... No. Se supone que todo, bueno, solo una parte de la población tiene poderes. Y él tenía el sueño de ser como su héroe, All Might. Pero no tenía ninguna habilidad. ¿Entonces? Y hasta después, ¿no? Sí, hasta después que se encuentra con All Might y lo entrena. Y le transfiere su poder. ¡Bravísimo! Y así es como entra a la escuela. Que de hecho me gustó en la carrera de que hace contra todos y que cómo se lanza con las bombas. Que le gana. No, ¿la había visto? No, pues no la he visto. Esos videos están en Facebook. Ajá. Como la pelea épica de la segunda temporada. No, fue de la tercera temporada. Ok. Veamos la de Death Note. De Death Note, háblanos de Death Note, John. ¿No has visto Death Note? ¿Es en serio? Me dueles. O sea, sí sé de qué trata, según de Light Yagami. Ajá, que, o sea, como que se encuentra una libreta tirada, que es la de Death Note, y entonces empieza a escribir nombres así de disque delincuentes. Primero hace la prueba con uno. Ajá, y realmente si se muere tiene que poner el nombre, la fecha y la hora en la que quiere que se muera y cómo quiere que se muera. Entonces, eso sí lo especifica, porque si no se mueren de un infarto. Ajá, y ya después como que se le sube la locura cuando conoce a Shinigami. Ajá, Ryu. Y entonces ya como que ahí empieza a disque a matar más y más, y ahí es cuando entra L para investigarse el caso ese de por qué las muertes tan inesperadas y de repente. De hecho tiene película en live action y tiene una película de L. La de Chain the War. Está muy buena la de L. La me de gustó. L yo no la he visto. Y de hecho en el, creo que fue en el 2016, 15, sacaron otro que fue como una miniserie. De... No me acuerdo cómo lo estuvo. Bueno, la única que sí fue un asco fue la de la que hicieron en Netflix. Uh-huh. Ah, yo no veo eso. Eso no es de Dios. Perdónenme, pero... Es como ver La Rosa de Guadalupe, dar risa, pero... Pero ahí la ves solo para reír. Ay, no. Yo no sé si tú la veas, pero yo no. Yo la veo con mi hermanita, me da risa. Me da risa como le hacen... ¡No! Así, y luego el airecito que apuesto que le están ahí echando con un abanico. Yo creí que era un ventilador. Ay, no importa, no. Dijo también sirve. Ah. Ok, vámonos con la número... 5. ¿El anime? Espera. Deja, encuentro mi acordeón otra vez. La Yuna ya se cree gato. No. Hablen con ella, por favor. ¿Y nosotros el siguiente qué culpa anime tenemos? Es el de Tokyo Ghoul. No es cierto. Sí. Número 5. Ah, Shigatsu, sí es cierto. Ya ves, Oma, se pega lo tuyo. Sí, ya vi. ¿Es herencia? Yo al inicio de... Hasta el final de todo. A ver, ahora recomiéndanos Shigatsu. La que toca el violín. Ah, la que está enferma. Ah, qué sad. ¿Por qué vas a lo sad? O sea, con decirte que solo así la reconozco. De hecho, bueno, esta está curiosa porque el protagonista, bueno, uno de los protagonistas, bueno, sí, sí, protagonista, porque hablan más de él que de ella. Tiene su trauma con cuando toca el teclado. Ah, sí, de niño. Ajá, su trauma de niño. Por su mamá que estaba enferma. Bueno, yo solo he visto live action y en el live action dicen eso. De hecho, el live action sí tiene que ver mucho con el anime. Ah, no sé, no he visto el anime, es muy sad para mí. Bueno, se supone que, o sea, la conoce gracias a sus amigos. Es como en el live action. Sí, porque según en el live action, ella quería salir con el amigo de él, que después solita se delata y dice que no es cierto, que solo lo quería conocer. Y ya la acompañan porque va a tener un recital. Y ya. Sí, es un recital. Sí, es un recital. Y el punto es que conviven y él va perdiendo su fobia a tocar el teclado. Bueno, el piano. Y pasa lo que tenía que pasar. La coma tenía una enfermedad mortal. Sí, de hecho la iban a operar. Pero se murió. ¡Calla! ¡Ay, no, Yona! ¡No, no puedo creerlo! ¿Por qué vas a lo es hacer? Es como si me dijeran, recomienda Clannad. Bueno, Clannad sí es muy triste. Bueno, chicos, vamos a escuchar otro bloquecito. Mira, justo hablando del todo rico. Vamos a escuchar otro bloque. Vamos a escuchar la canción número 4, que es del anime de Tokyo Ghoul. No digo que Tokyo Ghoul. Y en el número 3 es el... ¿qué? El opening de Dragon Ball. Ajá. Entonces vamos a escucharlo. Estas son las 10 con Ayuma. Y con animados con K de K-Pop. Y esto es... Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. ¡Eso! Ahora sí. Creo ahora sí salió. Gracias, ahorita regresamos. The moment of truth, we were born to make history. We'll make it happen, we'll turn it around. Yes, we were born to make history.

Bueno, escuchamos la canción. Ay, no, Kiri, pronúncialo tú. ¿Cuál? La 4. La de Dragon Ball. A ver, el anime. Ok. ¿Es el de Dragon Ball GT? No, es el 4, Tokyo Go. Ah, el de ¿nunca sonó la canción de Tokyo Go? ¿Sí sonó? Sí sonó, fue cuando te dijo... Cuando te dijo... Ah, no te creas. No, pues tú me dijiste solo la de Dragon Ball. Te dije pon la de Tokyo Go. No es cierto. Claro que sí. Bueno, sí la puse, no me que estabas ahí. Ok. Estamos pendientes de esa. Y nadie me dice nada. ¿Por qué no me dicen? Ay, no. ¿Qué? ¿Para qué los traje? Si no me dicen. ¿Cuál, la de vos? Bueno, la de la 3 fue la que escuchamos. Ahora sí, ya la de Dragon Ball. La de Dragon Ball se llama Dan Dan Kokoro Hikari Ter. De hecho, así empieza la canción. Sí. Y la canta. Health of me. Es you. ¡Ah! Ya sé que escribo feo, pero no te pases. Perdón. Y de hecho, esta canción es de 1996. ¿Saben lo que es eso? La edad de los años. Yo todavía no nacía. Del año donde yo nací. Estás viejito. Estás viejito. Y este fue un mini disco. Sí. Vaya. Bueno, ahorita ponemos la de la de ¿cuál no sonó? La de Tokyo Go. Yo dije de Tokyo Go no sonó, sí. Pero dice yo una que sí. ¿Sí sonó o no sonó? Es que no. Ay, díganos si sonó o no sonó, porque yo la verdad no la escuché. No, yo no, me parece que no. Pero yo nadie escuché me la dice de Monty. Y la de Dragon Ball, pero la de Tokyo Go yo no la escuché. Bueno. Entonces, sí, es que tengo mi... No, pero sí, dice que sí. Es más, no dice nada. ¿Qué rayos? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo vamos qué a saber? Qué buena información. ¿Sonó? Es que cuando cuando no suena, pues te avisa, pero no me avisó. Entonces sí sonó, no sonó, chicos, díganme. Si no, pues de todos modos se la vuelvo a poner, no hay problema. Que la ponga, Así es, demás. ¿Qué pasará? Nos quitan unos cuantos minutos, te decía. El O7. Bueno, mientras platícanos un poquito del anime, Kiri. ¿Del de Tokyo Go? Sí. Youna nos va a ilustrar, ese sí lo has visto. Sí, vamos, Youna. Ilústranos. Sí, yo sé que... Obviamente. Bueno, solo sé que... O sea, que es como un tipo raro. Bueno, para mí era un raro. De hecho, al principio era humano. Ajá, o sea, era humano, pero después conoce una chica y como digamos, tiene un cita. Pero la chica se lo quería comer, que era una go. y termina teniendo un accidente y por lo cual le ponen los órganos de la chica a él. Entonces, por eso se vuelve como que un go. Y ahí empieza así como que... Ghost del Sol 1. Ah, sí. De hecho, por eso empieza... Ay, como los Ghost no pueden comer comida humana ni nada de eso. Y solo pueden tomar café. Y solo pueden tomar café. Pues cada que comía estaba de que... Y era súper gracioso esos capítulos donde estaba vomitando su comida. De hecho, aún ni siquiera sabía lo que le pasaba. Vivía en la negación. Ah, sí, decía yo, no. Porque ya eran muy conocidos los Ghost, de hecho. Y después como que investiga y va a una cafetería... Que ahí es donde empieza a ir sus reuniones, donde conocen a Tonka. A la Tonka. Que de hecho me encontré un buen mazo que decía, si vas a mi casa, Tonka a la puerta. Bueno, ya es otra cosa. Ay, ok. Pero pues, como que tiene una relación con la chica. Bueno, pero de amistad al inicio. De hecho, Tonka lo odiaba. Bueno, sí, pero él la consideraba. Pues si creíamos que no había nadie más princeso que Eren. Bueno, no, pero recuerda que después dejó de ser princeso. Bueno, el Gani casi dejó de ser princeso. La segunda temporada no me gustó. Yo no la he visto. No me gustó la tercera temporada. De hecho, esa la creo que la cancelaron, ¿no? Por eso acabó muy rápido, porque ya nadie la quería ver, no tenía buena audiencia. Pero okay. Bueno, y ahora vamos con Dragon Ball. ¿Vos visto Dragon Ball? Me duele. Obviamente sí he visto Dragon Ball, pero te toca. ¿Quién no ha visto Dragon Ball? Bueno, resulta que como que a Goku. Bueno, al Goku se vuelve niño de nuevo. Viva la vida. Por las esferas del dragón. De hecho. Entonces, bueno, se vuelve niño y se dispersan las esferas del dragón y tienen que buscarlas. Porque si no, la tierra iba a explotar. De hecho, y ahí es como que se junta con Trunks, que obviamente todos conocen a Trunks, pero obviamente ahí Trunks ya era mayor y con... Ya era como que casi jefazo de la corporación Umbrella. ¿Que no era cápsula? Oye, tú estás en Resident. Perdón. Y con Pan, o sea, su niño. Ok. Bueno. Y ahí empieza como que la búsqueda y terminan yendo hasta quién sabe dónde. Que de hecho terminan viajando a otros planetas. Sí, y está súper gracioso. Donde salen los para. Y luego el robot. O cuando de hecho cada rato eran puras pleitos porque la Pan no, de hecho no iba a ir ella, pero se metió a la... ir este gote. Ajá, pero esta se metió en la nave y la despegó. Sí, y por eso terminaron yendo los tres juntos. Okay, chicos, vámonos con los dos últimos. Ajá. Que son el opening de Nanatsu no Taizai. Ay, sí, lo dije. Ajá. Bien. Y la de Naruto. Sí, vamos a escucharlos y les voy a poner la que les debo. ¿Qué? La que no sonó. Ah, o sí, si sonó, o no sabemos si sonó. Y pues total, si no lo sonó, ya volverá a sonar. Y le vamos a poner otra a... Ay, es que trae unos cualitas, no sabemos cómo se llama. Bueno, dice Montero, pero no sé cómo te llamas. Dinos tu nombre, Montero, por favor. Sí, dinos, y te pongo, me acordé, dijiste que un opening en español, te lo pondré. Y regresamos para que el Kiri y yo una les platique un poco más de los dos que tenemos pendientes. Sí que sí. Entonces, vamos a escucharlos. Súbanle. Y estas son las 10 con Ayuma. Y animados con K de K-Pop. ¿Y qué más? Recuerden que están escuchando Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Uy, sí, muy bien. Regresamos. 教えてよ その 仕組みを 僕の中に 誰かいるの 壊れたよ この 世界で 君が笑う 何も見えずに

my heartbeat, tired of feeling never enough. I close my eyes and tell myself that my dreams will come true. Regresamos, chicos. El Kiri que nunca me avisa que ya entramos. Debemos de entrar. Es que la de la música y pues ya se fue para allá. Ay, no, esa Jonah. Ok, escuchamos. En el número 2. ¿Sí tienes tu acordeón? Bueno, el anime. Iba a decir eso, pero no. Tenemos la de Nanatsu no Taizai. Uh-huh. La canción. Espera. Ya estamos. Ya estamos. Ah, ya perdón, ya apenas voy llegando. No, ¿en serio? La Yuna después de 84 años viene. Es que estaba hablando con mi mamá. A ver, Yuna, te escuchamos. A ver. ¿Dónde? Espera. Ah, no la encuentro. Sé que la canta Kimono Gakari, pero no me acuerdo del nombre de la canción. Netsu. Es que no sé cómo se pronuncia. Netsuyo no Spectrum. Netsuyo no Spectrum. Ah, ya, yo una la pronunció, mira. No, esa yo Netsuyo. Una. La y Yuna se sabe varias. ¿Y quién dijiste que la andaba? ¿Esa sí la dijiste, va? ¿Y Kimono sí. o Gakari? Kimono Gakari. Okay. Que me encantan sus canciones de Kimono Gakari. De hecho, tienen muy buenas canciones. Uh-huh. Cantan varias, las de Bleach, de Naruto. ¿La de Blue Beard? Sí, la de Blue Beard. También cantan la de... Shalala. No se llama así, pero sí. Pero también, bueno, yo la conozco como Shal. Y también escuchamos en el número uno a el anime de Naruto. Y es el opening 10, me parece. Se llama Tomei Data Sekai. Y la canta Hata Motohiro. Ok. Y esta canción es de el 2010. Voy a ir mañana. Sí, a la mañana. De 8 de abril del 2010. Ajá. Muy bien, entonces ahora vamos a platicar un poquito de los dos animes que vimos, bueno, de los dos openings. ¡Ah! ¡Cómprame! Ajá. El primero, ¿cuál fue el de Nanatsu, verdad? De Nanatsu. Este es el de los pecados capitales. De hecho, no me esperaba un anime así. ¿Por qué? Está... Bueno, es que se supone que en la taberna de Meliodas tienen los carteles de todos los pecados sí. capitales que... Son y acá el Meliodas se lo imaginan todo fuerte, musculoso. Todo guapos. Ajá. Todo un macho, ¿no? Y resulta que es un niño. Es bajito. Bueno, no es un niño, pero sí. Pues sí, o sea, está. Pues en el. Haz de cuenta, ¿sabes a quién me recuerda? ¿A quién? A tú. ¿A quién? A tú. ¿A tú? A ti. ¿Por qué a mí? Porque estás en un cuerpo de un... Pareces un niño, pero realmente ya no, estás más grande. Me ofende, voy a tomarlo, pero me ofende muchísimo. Ay, ¿por qué? Eso es bueno. Son los genes. Ya ves. Entonces, ¿por qué? Si tuvieras a mi mamá. ¿A quién? Si tuvieras a mi mamá, no le calculas la edad que tiene. Y a mi papá menos. Ya ves. No deslata. No es mi culpa. Bueno. Ya son los genes, ya te dije. Sí, ya. Ahora. Veamos. Ahora. En el número uno tuvimos el opening 10 de Naruto. Sí. ¿Quién no ha visto Naruto, Oma? Yo. ¿No has visto Naruto? ¿Es en serio? Sí, me ofendes. La frase del día de hoy fue, tu frase del día de hoy fue, me ofendes. No, es me duele. Ah, me dueles. Algo así. Bueno, pero fue yo mi no frase. Bueno, yo me invento frases. Ah. Está bien, está bien. Ok. A ver, yo una Naruto. Oma no ha visto Naruto, cuéntale de Naruto. Bueno, trata de un niño que prácticamente es huérfano, que es Naruto, que de hecho a todos lo despreciaban y Naruto así su carita de siempre era de ¿por qué me desprecian? Pero es muy gracioso. Entonces, de hecho él hacía travesuras para llamar la atención de la gente. Y entonces pues todos lo consideraban como un niño desastroso y todo eso. Pero realmente Naruto lo que quería era atención porque, como te digo, era huérfano. Entonces, desde muy... Bueno, prácticamente no conocía a sus padres. Bueno, era un bebé cuando murieron. Que de hecho está muy triste esa historia. Bueno, el punto es que... De hecho, Naruto está lleno de momentos tristes. Ajá, pero... te digo, él hacía travesuras para llamar su atención de la gente, pero un día se entera que realmente él era, bueno, hubo antes de que él, bueno, cuando él nació, hubo una pelea con una bestia que conocían como el zorro de nueve colas. Uh-huh. Ese destruyó la aldea, pero el cuarto Hokage logró disque sellarlo. Lo que no sabía Naruto es que en el cuarto Hokage era su padre y aparte el zorro de nueve colas estaba sellado en él. Fue gracias a su mamá y su papá su sacrificio, de hecho por eso fue para encerrar al zorro de nueve colas, que de hecho está muy triste, te digo, pero esa es otra historia. El punto es que Naruto, al enterarse de eso, pues, de hecho, ese día había robado un pergamino, el cual era muy importante. Ese pergamino, como decían, no es que lo robó Naruto, entonces todos estaban ahí, pero realmente fue un disque sensei, el que le dijo que lo robara para que, De hecho, aprendiera. De ahí aprendió la técnica de los clones. Ah, sí, eso. Porque no podía graduarse por eso mismo. El punto es que, cuando se enteró, pues le dijo que él era el zorro de colas y quién sabe qué, y Naruto se hizo cara de ¡oh! Entonces Iruka sensei, que era su sensei de que prácticamente lo apoyaba siempre, hasta le compraba como, sus ramen, como el hermano mayor, ajá, lo consideraba su hermano mayor, pero porque él también había tenido eso de la infancia de que era huérfano y todo eso. De hecho, fue el Kiwi el que mató a sus papás del Iruka. Sí, estuvo triste esa historia. El punto es que ahí como que este empieza a tener una pelea con Naruto, pero ahí Iruka tiene, ahí como que se disfraza de Naruto con el... ¿Cuál era la técnica? El jutsu de transformación. Ah, sí, el jutsu de transformación, perdón, se me fue de la mente el momento. Entonces ahí como que empieza a pelear y después ya sale Naruto así bien macho a defender según al Iruka porque según lo iba a matar el otro. Y ahí es cuando usa la técnica de los multiclones de sombra y por eso se gradúa. Después de eso, de hecho ahí tenía una chica que le gustaba llamada Sakura, que le decíamos, yo la no le frentona. De hecho, y su rival del siempre, el Sasuke, el Sasuke. Pero ahí resulta que ya al graduarse ya entra así a su escuela y todos le preguntan qué hizo, ¿no? Pero nadie sabía que pues, lo del de hecho se forman los equipos ya una vez que se vuelven genin. Entonces ya los equipos ahí para desgracia de Naruto tenía que estar con Sakura y con Sasuke, que de hecho Sakura le gustaba a Sasuke. Y ahí es cuando conocen a Kakashi, que también es bien pro, que su sensei siempre llega tarde, se perdió en el sendero de la vida. Sí, que les dijo que iban a reprobar si no le quitaban las no, de hecho iban a reprobar si no lo terminaban a tiempo y si no le y si de hecho si no terminaban a tiempo antes del almuerzo y si hacían trampa se quedaban sin almuerzo, que de hecho Naruto se queda sin almuerzo. Bueno, el punto es que ahí como que empiezan ahí a pelear contra el sensei, pero eran inútiles. Bueno, Sasuke no, porque Sasuke prácticamente estuvo así de quitarle. Y ahí es cuando al fin, bueno, ya cuando deciden como que juntarse, les dice Kakashi que son tontos, ya que primero les dijo que estaban reprobados porque no sabían que lo que realmente importaba era el trabajo en equipo. Después ahí ellos sin darse cuenta pues le dan de comer a Naruto, porque como te digo, se queda sin comer el tonto, Y ahí es cuando ya los aprueba. Así de fácil aprobaron. Porque ahí demostraron que eran un equipo. Y de hecho se vuelven equipo y ahí empiezan como más aventuras. De hecho todos narramos las cosas. Bueno, ok, ahorita me pedían un opening. ¿Sí era opening? ¿Sí, verdad? Sí, era. ¿Estaba platicando? De... Ajá. Y muy buen anime. Estaban platicando que no es muy común. Pero ahorita vamos a escucharlo. Pero platícanos un poquito de él, Kirillo, de ese anime nunca lo había escuchado. Se llama... ¿Cómo dijimos? Mayoiga. Mayoiga. Mayoiga. Ah, sí, es que no te escuché. Grítame. No, no te creas porque me dejas sorda. Entonces, platícanos un poquito de él, porque yo sí, la verdad, ni lo había escuchado. Yo sí. ¿Sí lo has escuchado? El que lo he escuchado, lo he escuchado. No me acuerdo de que lo haya visto, no me acuerdo. Ese es el del autobús, ¿no? El de la... ¡Ah! ¡Ah, sí! Pero te toca a ti, Narra, yo ya dije Naruto. Ah, no, pues sí. De hecho, está muy raro. Pero de que les va a entretener porque tiene misterio y suspenso. Es como te decía hace rato, esperas... Bueno, analizas cada capítulo sin esperarte el final. Llegan como, ¿cómo decirlo? Como a un pueblito perdido. Y entonces van desvelando todos los misterios del pueblo. Y creo que salen criaturas. La verdad, hace mucho que lo vi, ya no me acuerdo muy bien que digamos. A ver. Ok, vamos a escuchar. Ah, sí, mira. ¿Qué? No puedo ver, Kiri, estamos en la radio. Oh, perdóname, de hecho le hablaba yo a una, que sí era el del pueblito. Ok. Pero okay, vamos a escucharlo. Sí, y vamos a escuchar un pedidito que hice. Y regresamos. Ahora sí, para despedirnos. Estas son las 10 con Ayuma y animados con anime. K-Pop. Y están en Radio K-Pop México. La música que se juega su estilo. Regresamos. My heartbeat 幻想衝動埋葬君の痛は叩く大丈夫伝えたいよああ僕はここにいるさ言葉は誰にも聞こえない心の中自問自取り調べ室見て見ぬふりをしていたら鏡に 僕は信じている。大丈夫、息を吸って、もう怖くはないから。太陽神を共鳴、僕も見つけたよ、大切な忘れ物が、ここにはあるから。何でも幻想先行、君を信じてる。大丈夫、動き出した시작이 너로 가득 차서 혼자 남겨졌을까. Ok, chicos, regresamos. Les había prometido la canción, pero ahorita se las pongo. Bueno, primero que nada vamos a se me olvidó. A mandar saludos a todos los que nos escucharon. Ahorita te pongo tu canción, Katia. Y muchas gracias por habernos escuchado, a estos latosos niños de Animados con K, de K-Pop. Diles algo, Kiri, háblales, diles algo, despídete, platícales, diles. No se olviden de escucharnos los domingos de 4 a 6. Ahí recomendamos animes. Y doramas. No, no recomendamos doramas. Sí. Más bien damos el top. Y videojuegos. Ah, sí, recomendamos videojuegos. A ver, de Yuna, hecho, espérame. A ver. Es que no sabemos ni quién es quién. A ver, ahora sí. Yuna, ¿qué más tenemos en el programa? Bueno, tenemos ahí recomendaciones de anime sobre las cinco mejores canciones de K-pop. Y sobre videojuegos, que son recomendaciones que se dan casi a la semana. Pero luego hay semanas en las que nos enfocamos en una sola cosa. Ejemplo, luego hay una semana en la que nos enfocamos en puro anime, luego en otras de puro K-pop, luego así de diferentes cosas, ya. Muy bien. Ya no es de... Y nos tiene pendiente la segunda temporada la segunda parte del programa. Ahí te hablé ya hoy. Que bueno, donde se va a recomendar Sonada Puritanos. De hecho, ahí no tengan niños para escuchar. Porque también daré un resumen de qué trata. También me van a deber otro programa, Jonah. ¿De lo que estábamos platicando ahorita? ¿Del Omegaverse? Sí. Sí, vamos a. Ah, entonces la próxima también lo digo. Déjalo, planeamos bien. Lo meditamos con la almohada y vemos qué fecha sacamos para ese especial. Y si quieres te digo de más géneros, sí, porque no solo existe ese, obviamente. Pues sí, pero ejemplo, luego. Pues eso ya sería otro tema y sería el programa de ya hoy. Diablo, señorita. Bueno, entonces estamos pendiente con esas, no dejen de escucharlos. Todos los domingos en punto de las 4 de la tarde. Y el día de mañana tenemos los programitas a partir de las 10 de la mañana con la repetición de El Tiempo del Corazón con DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael. A las 2 de la tarde Sonea la Mexicana con DJ Luz. Luz. Hola. Con luz. Y a las 6 de la tarde tenemos a DJ Danishiwa con Danishiwa Style. Y a las 8 Free Song K-Pop con DJ Aria. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero hayan disfrutado a estos loquillos que traje por acá. Por ahora sí que por estas altas horas de la noche. A ver si luego... De hecho, hoy me tendré que quedar aquí con mi papá Kirito a dormir. Ni modo, hoy me tocó a sufrir. No, sirve de que ya duermen más a gusto. De hecho, no, ahorita vamos a ir a jugar videojuegos. Ah, entonces no van a dormir, ok. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. A ver quién tenemos todavía por acá. Katy, ahorita queda tu cancioncita pendiente. Está la jefa Corps, nos está escuchando. Está Katia, sí, está Leslie. Y por acá no sé quién más quedó en WhatsApp. Teníamos a Montero. Tenemos a Katy. También tenemos a Anthony, mi hermano. ¿Y a quién más tenemos? A ver. Y a Idoma. Y a Montero. Un saludo a Montero. Ya hola Montero, que ya te vino a contar sus historias. Por eso ya le conté yo las mías. Sí, acá estuvieron buena la historia por WhatsApp. Si tienen tiempo, la escuchan. Bueno, ya, muchas gracias por escucharnos. Esto fue Las 10 con Ayuma y Animadas con K de K-Pop. Y lo escucharon por... Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Muy bien, chicos, gracias por escucharnos. ¿Algo más que quieran decir, chiquillos? No lo sé. Si quieren algún especial, díganos. Ya dije. Y lo planean. Ya dije. Bueno, ya está planeado. ¿Quieren otra colaboración? Si quieren alguna otra colaboración, que invitemos a Ideoma a echar despapalle con nuestro programa. También se puede. Ahí invitamos. ¿Por qué no? Y si quieren que raptemos a Mito para que por fin venga, también. Si quieren a Mito en el programa, también. Pues sí, la queremos desde hace tiempo y nada. A ver, ¿cómo hay que? A Mito regresa. Más bien, hashtag a Mito, hagas pato. Más bien. Ok, chicos, muchas gracias. Te dijeron, sister. ¿Ya viste, Kiri? Anthony te dijo que sister. ¿Sister? ¿Por qué sister? Pero Anthony, ¿sí sabías que Kiri es niño? ¿Qué no sería brother? Sí. Se me hace que todavía está algo confundido. Bye. Bueno, mi hermana a mí en Messenger me tiene como sister. Sister. Bueno, pero tú no cuentas. Bueno, es sí, que tú eres la nieta, tú no cuentas por eso, o sea. Bueno, ok, bueno, olvídenlo. No. Muchas gracias por acompañarme y por venir aquí a dar gracias lata. Gracias por invitarnos a dar lata y hacer despapalle. No, que ni les gusta. No. Creo que esta vez sí le salió junto, o sea, bueno, en fin. Esto fue todo, chicos. Esto fue, ¿qué fueron? Los 10 opening de eso, los de anime. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense, nos vemos. Despídanse, niños. Adiós a todos, gracias. Bye. Por venir. Hasta luego. Bye. Hasta el domingo. El domingo. Will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies. Dancing on the place you set my heart on fire. Don't stop that now. The more